Segunditos, nada más faltan para llegar a las 10:30 de la mañana y la presentación nos daba la pauta de que es el momento de escuchar a nuestra columnista, la señorita Daniela Garanzini, que tiene muchas ganas de estar al aire. Dani, buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo andan por ahí? Bien. Todo bien. Bien. ¿Hace vos con frío? ¿Hace frío en tu barrio? No tanto frío, pero sí como ya un poquito más de ganas de comunicarme con gente, ¿no? Como claro. Ya se empieza a ser un poco crónico. Claro. Esto. ¿Seres humanos están ahí? Claro. No solo por el celular. Empieza uno a usar el teléfono fijo, ¿viste? Claro. Que en general no lo utilizamos. Nos manejamos claro. con WhatsApp. Y uno empieza, che, ¿cómo andás tanto tiempo? Claro. ¿Tenés mascota? Tengo mascota y pobrecito ya cada claro. vez que me ve venir huye. Porque claro. otra vez me va a abrazar esta loca. Claro. claro. Distancia social pide empezás la mascota. A personalizar claro. y a idealizar a las mascotas. Exacto. Claro. Además, ahora uno se da cuenta que es una persona muy abrazadora, no que prende fuego, sino que abraza a mucha gente durante el día, entonces tengo que volcar esa cantidad de abrazos en alguien y el perro cada vez que me ve dice, no de nuevo, decía, pobrecito, sí, cada vez que me ve salir dirá, bueno, no vuelve más, y al ratito que me ve llegar se esconde directamente. Claro, claro. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy vamos como medio que... Parece que esto se va a prolongar. Yo no quiero que se pongan mal. Ahora dicen. Sí. Ahora dicen. Exactamente. Como pareciera que esto se va a estirar un poquito más, o por lo menos las clases, ¿no? El ministro de Educación ya tiró ahí una onda de que la escuela no va a volver y cuando vuelva tampoco va a ser en la forma en la que pensamos que va a ser. De la forma tradicional, en el horario que venimos manejando, lo cual celebro bastante. Porque convengamos que el horario de la escuela tiene que ver con el modelo de producción, ¿no? Exacto. Los chicos entran 7:30 y salen a las 12 para que mamás y papás puedan trabajar. Sí, siempre decimos, ese horario es inhumano directamente. Sí, completamente. Y tiene que ver con eso, no con el rendimiento, no con la capacidad de aprender, sino con que los adultos y las adultas puedan ir a trabajar y no tener que estar preocupándose por dónde queda la criatura. Exactamente. Así la que, Bendy. Claro, así que esperemos que todo esto nos genere realmente un cambio y además de empezar a viajar no como ganado y a poder tomarnos colectivos, no como le pasó hoy a Claudio, que la educación también encuentre una diferencia después de pasar por esto. Pero bueno, el tema es que nos quedan bastantes días adentro de casa y tenemos que entretener a los más chiquitos y a las más chiquitas de la casa, ¿no? Y bueno, siempre caemos en lo mismo, queremos estimular las vocaciones científicas, sobre todo hoy que mañana es el Día del Investigador Científico en Argentina. Mira. Les cuento, en conmemoración del nacimiento de Houssay, que fue claro. el primer latinoamericano premiado con el Nobel. Lamentablemente todavía no les puedo decir que tenemos una mujer premiada con el Nobel en Argentina, porque todavía no sucedió. No. Quizás seamos testigos de eso con nuestras investigadoras del Malbrán que han secuenciado la cepa de coronavirus, que están precarizadas, no olvidemos nunca eso. Pero bueno, la cuestión es que tratando de pensar en cómo fomentamos estas vocaciones en los más y las más pequeñas, la otra vez hablamos de una serie de películas para entre 12 años para arriba, para toda la familia. Entonces ahora digo, bueno, ¿qué pasa con los más chiquitos y las más chiquitas? Pensando en mi sobrino, por ejemplo, de 7 años, que no se banca la película de personas durante 2 horas, me echa, ¿no? Claro. Entonces empecé a buscar series y dibujitos para niños y niñas, y bueno, me encontré primero que nada con el análisis. ¿La conocen a la actriz Gina Davis? Sí, claro, Thelma & Lewis. Exactamente. Entre otros bueno, grandes éxitos. Es tan grosa que desde hace unos cuantos años forma parte del Observatorio de Género en producciones cinematográficas, ¿no? E hizo un análisis y dijo, che, si seguimos repitiendo estos estereotipos, no vamos a cambiar la brecha de género nunca. Porque cuando hablamos de ciencia y género, en los dibujitos animados y las películas de Disney, estamos para atrás, gente. Uh-huh. Porque todos los personajes, como lo hemos hablado en algún momento, de mujeres en contexto científico son la hermana de Dexter, que es una tonta que rompe todo, claro. La rival de Jimmy Neutron, que es una nena que se recontra esfuerza por todo y siempre Jimmy le termina ganando, o sea, es bastante frustrante. Y hay un nuevo dibujito que se llama Johnny Test, que tiene dos hermanas gemelas súper vanidosas que lo único que hacen es entrar a su laboratorio para hacer cremas antiacné, rubores, lápiz labiales, bien estereotipado, claro. Todo lo que encontramos en los medios son estereotipos hipersexualizados, superficiales, ingenuos o incapaces. Bárbaro. Claro. La verdad, divino, viejo, así nunca vamos a cambiar nada. Así que hubo que hurgar un poquitito para poder encontrar algo. Lo primero que surge es la doctora Juguetes. Claro. ¿No? Esa como que la conocemos un sí, toque. Sí, por supuesto. Porque además de ser niña, veterinaria ella, ¿no? Claro. Siempre una tarea de cuidado ahí. Siempre yo le voy a buscar el pelo al huevo a estas cosas, ¿no? Está buenísimo, es una científica, pero está en tarea de cuidado, nada más. Pero es una niña afrodescendiente, claro. Lo cual... es negrita. Claro, suma un punto para acá, pierde un punto para allá. Vamos a pensar que suma, ¿no? Porque igual está buenísimo, ¿no? Es de Disney, bueno, es del año 2012. La pueden encontrar en YouTube. Yo les cuento que todo esto que les voy a recomendar lo busqué y está abierto, claro, en YouTube. La verdad que uno lo pone ahí, salen los capítulos, son cortitos, así que zafan. Lo que pasa que, bueno, detrás de la doctora Juguetes hay una cantidad de merchandising que después te venden a todos los juguetes. Pero hay otros dos dibujitos que además me gustaron mucho, que son de una creadora que se llama Celia Catunda, que trabaja desde los años 80 en animación. No es un nombre que reconozcamos como Hanna-Barbera o como los guionistas de Disney, que igual en general no los conocemos. Esta mujer se dio cuenta de que los estereotipos estaban demasiado marcados y diseñó dos dibujitos distintos en el 2007, uno que se llama... En castellano lo van a encontrar como pez tronauta, pez con Z, tronauta, como pez astronauta, es un pez justamente que es un agente secreto de una organización ambiental, que junto con una niña, Kika, van buscando, juega a través del juego, surgen preguntas y van explorando el mundo a través de esas preguntas. Utilizan el método científico, pero a través del juego. Uh-huh. Y no está el estereotipo de si es ciencia desde la rama dura, de la rama blanda. Es ciencia. Observan la naturaleza, observan hechos que van ocurriendo y se plantean preguntas y buscan respuestas. Me pareció súper piola, está recontra libre en YouTube. Los capítulos también son cortitos e incluso tienen muy linda música, la animación es muy bonita. Así que ahí les recomiendo Pestronauta. Sí, ahí estoy viendo en YouTube capitulitos de 10, 11, 12 minutos. Sí, y además es de verdad muy lindo. Yo haciendo la revisión me colgué mirando un par, voy a confesarlo, y me re gustó, la verdad que está bárbaro. Y después, El Mundo de Luna. Yo hago abreviaciones cuando anoto y después no me las entiendo, claro, ¿no es cierto? El Mundo de Luna, que es una niña de 6 años, esta también está completa en YouTube y también son videos súper cortitos desde el año 2014, que plantea que la Tierra completa es un laboratorio para experimentar. Uh-huh. También razona, piensa y deduce Luna. Luna que tiene un hermanito, Júpiter, y un hurón con el que van descubriendo el mundo y que, van planteándose preguntas a partir de la observación y buscando respuestas a partir del razonamiento, la deducción, la experimentación, y se desprenden de todos estos prejuicios que impregnan a la infancia y que nos van marcando un rumbo diciendo qué sí y qué no se puede hacer acorde a la edad, acorde al género, acorde al lugar en el universo en el que apareciste, más o menos. Así que El Mundo de Luna y Pestronauta son dos series que van a poder encontrar ahí en YouTube completamente libres. Son para ver en familia o que las criaturas lo vean. Yo en general recomiendo que nos sentemos con ellos a compartir, porque además por ahí surgen preguntas de lo cotidiano también y está bueno. Y después encontré una serie para un poquito más grandes en Netflix, para criaturas más grandes, que se llama MC2, evocando al enunciado de Einstein, que es energía es igual a m por c al cuadrado, que son un grupo de 5 amigas científicas, o sea, tienen características científicas, cada una en una rama distinta, que van resolviendo casos, porque una de ellas es espía de una organización súper secreta. Está piola porque utilizan el método científico, pero son estudiantes de una secundaria en Estados Unidos. Con lo cual todo el contexto nos es ajeno a claro. nosotros, y a nosotras, como que no tiene nada que ver con nuestra realidad. También están para mí muy estereotipadas, mírenlas si quieren, si tienen acceso a la plataforma. A mí no me copó tanto, me gustaron muchísimo más El Mundo de Luna y Pestronauta. La Doctora Juguetes me aburre un poco, pero será porque es para más pequeños. Claro. Pero no sé, me parecieron piolas y bueno, me gustaría que si algún oyente o oyenta en algún momento se copa con estas series, o si conoce alguna que por ahí no, yo no encontré, me comparta su opinión, ¿no? Sí. Estaría sí, sí. Bueno. Sí, yo por tener hijo, que ya tiene 10 años, me acuerdo de Doctora Juguetes, en un momento era muy, muy mirada, muy linda, muy interesante. El Mundo de Luna también, hasta hace poquito, porque la dan en el cable también, quienes tienen cable en Discovery Kids. Claro, exactamente. Dan a Luna, que es muy lindo también, muy, muy entretenido. Lo que tiene de interesante es, Pestronauta no lo conozco, y esta otra, la de las niñas, esta de la prepa de Netflix, estoy viendo acá la imagen, sí. Es una serie de Disney, prácticamente, el estereotipo, cómo están vestidas y todo. Sí. Pero El Mundo de Luna es muy lindo, muy interesante, está muy bien. Digo, lo que tiene de interesante es que no subestima los contenidos, no subestima, no trata a los nenes o a las nenas de tontos, no baja el nivel. Sino cual. Que los conceptos y los términos que utiliza son los reales, son los concretos, es muy interesante eso. Sí, sí, sí, en eso está buenísimo. Sí, lo que tiene la serie está de Netflix, es que de todos modos refuerza otros estereotipos que tienen que ver con la belleza hegemónica. Las claro. cinco adolescentes... Sí, son re lindas las todas. Son cinco potrazas y no sé si está bueno eso. A mí no me parece... Porque sigue estando hipersexualizado. Claro. ¿No? Sigue utilizando, si bien trabaja en pos de desarmar unos estereotipos, porque cada una tiene distintas competencias, porque utilizan el método científico, porque de hecho el lema de la serie es la nueva belleza es ser inteligente. Claro. ¿No? Sí, está bien, pero ojo con cómo se utilizan algunos argumentos, que no se coman el argumento de género para después vomitarlo todo lleno de glitter y nos vendan otro producto con eso. Claro. ¿No? Eso sí, tengamos como muchísimo cuidado. Así que bueno, esas fueron las recomendaciones de esta semana para inspirar a los más y las más pequeñas de la casa a incentivar su curiosidad, a preguntarnos qué es lo que pasa alrededor, porque también convengamos que si nosotros y nosotras estamos ansiosos siendo adultos, ¿qué pasa con ellos, sí. no? Que también la están viviendo una realidad que no es lo común. Uh-huh. Así que bueno, por ahí poder acompañar un poco. En otras ocasiones quizás busquemos algunos juegos para compartir que nos sirvan para promover las vocaciones científicas, pero por ahora, bueno, un ratito de tele no nos va a hacer sí, mal. Sí, hace bien, suma. Daniela, nos decías que por ahí quienes quieran te puedan compartir si tienen otros contenidos para los y las más pequeñas, pedirte que los compartas tus redes sociales ahí para donde vos también compartís otros contenidos y que también que te lleguen mensajes de los y las escuchas. Sí, tenés razón, es algo que siempre me olvido de hacer. Si quieren me encuentran en Instagram o en Twitter como @DaniGaranzini con Z. Ahí comparto contenido o buscamos nuevas alternativas. Y otra información que se va generando, así que si quieren contarme alguna otra cosa que encontraron o preguntar alguna que se nos pasó, @DaniGaranzini en Twitter e Instagram y en TikTok, pero muy poquito y con videos que no sé si son reproducibles, ¿no es cierto?